Buen día para todos y todas. Nosotros estamos acá presente, acá y en todo el estado provincial, en todos los sectores. Hay compañeros apostados en el puente, Cipolletti y Neuquén, y en otras localidades se han hecho jornadas regionales, más chicas. Más que nada ha movilizado el sector, el personal del servicio de apoyo de las escuelas. Por eso nosotros acá nos nucleamos en conjunto con el sindicato docente, ya que de alguna manera representamos la comunidad educativa, en función de que cada uno tiene sus representados ahí. Es un poco también en respuesta a las amenazas del gobierno de llevar adelante descuentos que tienen que ver con un intento de disciplinar de alguna manera el derecho absolutamente consagrado que tenemos como es el derecho a la huelga. Aparentemente para el gobierno, quienes hemos cerrado o hemos aceptado la propuesta salarial y hemos peleado para que se vaya mejorando y la hemos aceptado y tenemos la paritaria aceptada, no podemos hacer paro. Cuando en realidad nosotros, por un lado, podemos aprobar que vamos arañando y llegando a lo que es la inflación, pero por otro lado tenemos un montón de acuerdos que están siendo incumplidos. Por ejemplo, el pasaplanta de los trabajadores estatales y, en este caso específico de educación, el pase de los compañeros porteros y porteras que están con una designación docente en horas cátedras, que necesitan y deben pasar, porque así se acordó en paritaria, pasar a contrato de 1844 para que de esa manera puedan pasar a planta al momento que salga la fecha del pasaplanta. Todas estas cuestiones ya han sido acordadas, pero ahí sí, pero después no pasa nada. Por otro lado, también en el sector de PCA hay un montón de reclamos que tienen que ver con otros ítems, como las horas suplementarias, el pago de la movilidad, infinidad. Si te hago un listado, por lo menos son más de 10 los ítems que los compañeros PCA necesitan que el gobierno escuche y ponga en marcha una mesa, en todo caso, de discusión para poder hacer efectivos esos aumentos. Así que en el día de hoy hemos confluido con el sindicato docente, más que nada porque los reclamos y el sector más movilizado es educación en todos sus sectores laborales. Bien, buenísimo. Veo que acá están moviéndose. ¿Cómo va a seguir la jornada del día de hoy? Bueno, nosotros vamos a quedarnos acá durante la jornada de hoy, por lo menos hasta el mediodía. Vamos a estar acá a la espera, por supuesto, de que el gobierno se comunique. Primero porque se ha publicado un nuevo índice inflacionario nacional, que es del 7,7, y nosotros necesariamente el gobierno tiene que convocar para ver si podemos llegar o superar eso, porque sabemos que en 20 días vamos a volver a quedar atrás. Y por otro lado, supongo que para reparar este mal gesto, por decirlo de alguna manera y ser elegante, que han tenido de amenazar con los descuentos, cuando realmente, si a alguien no le conviene seguir en este camino, es al gobierno. Así que vamos a estar esperando que se comuniquen para las dos cuestiones, la salarial y la política.